4:28, están escuchando Suspiros Andinos, siempre con Marco Fernández en Radio JHC. Desde Chiclayo, la ciudad de la amistad, Suspiros Andinos con cariño para ti. Nuestro folclore y nuestra cumbia sanjuanera.